veces no más lo que es. Me conoció vago, mi jaguante pues. Chiquita, bonita, pero bien maldita. Te voy a comer si te vuelvo a ver. ¿Pa' qué nos hacemos? Déjate querer. El corazón frío pa' que no haya lío. Yo poco he cambiado, sigo siendo el mismo. Me chillo el oído, yo no más me río. Ay, chiquita, Tito, doble. Es una neta, mija. Polvada, la nariz helada, culos de a montón, de Gucci, de Dior. Parece un ángel, parece el mismo Dios. Chiquita, bonita, pero bien maldita. Te voy a comer si te vuelvo a ver. Pa' que nos hacemos, déjate querer. El corazón frío, pa' que no haya lío. Yo poco he cambiado, sigo siendo el mismo. Me chilla el oído, yo nomás me río.